solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. AM 1090. Radio Popular. En las arenas bailan los remolinos. La radio que está con vos. Ya llega, ya comienza, ya arrancó. Quien quiere oír, que oiga. Muy buenas noches, bienvenidos, esto es ¿Quién quiere oír que oiga? ¿Cómo andan, chicas? Muy buenas noches, hola André, ¿cómo estás? Muy bien, bueno. ¿Qué tal la idea Sagra? Hoy es nuestra operadora. Bueno, muy bienvenida. Muy bienvenida, gracias por estar allí del otro lado ayudándonos con esto, que es ¿Quién quiere oír que oiga? Que a veces ni uno entiende cómo armó la grilla. Y bueno, pero esto es así hasta las 9, después ya pueden... Después va a poder descansar. Así que bueno. De paso cañazo le vamos a mandar un beso enorme a Mariano Bustos, quien nos estuvo acompañando desde el primer programa de ¿Quién quiere oír que oiga? Que bueno, que ya no va a estar acompañándonos con nosotras, pero esperamos que en el futuro nuestros caminos se vuelvan a cruzar y pueda volver a ser parte de este equipo. Así que le mandamos un beso gigante a él. Bueno, chicas. Qué frío. Qué frío, caramba. Ay, caramba. Ay, caramba. Qué frío. Va a ser como un grado el jueves. Menos mal que no trabajamos. Claro, el jueves. Sí. Pero igual que estafa, che. Bueno, no trabajaba. Bueno, nos quedamos en casa entonces. Bueno, no, un desastre. Hoy es como mucho un jueves. Frío. Piénsenlo sí, así, sí, está sí. Buenísimo. Sí, pero es así, es con cara de jueves el martes de hoy. Así que bueno, frío para el resto del fin de semana. Así que bueno, a comer, a estar en casa, a dormir. A comer mucho. Mucho guiso, mucho mondongo. A rodar el lunes. El lunes arrancamos la caminata, a correr un poquito. Por supuesto. Así que bueno, vamos a decir por dónde nos pueden llamar, ¿te parece? Nos pueden llamar al 4926-1623 o al 4926-1090. También nos pueden encontrar en Facebook. Exacto, a quien quiere oír que oiga, estamos en Facebook contestando al instante prácticamente. Mira, yo me hice amiga de Alicia, por ejemplo. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alicia, si te cuesta sintonizar AM1090, recuerda que también nos puedes escuchar y ver a través de www.radio1090.com.ar y el 1090 es con números. Bien, perfecto. Si fue un poco rápido. Ay, sí, para que no llegué ni a tipearlo, espera un segundo. Vamos de vuelta. www.radio1090.com.ar y recordá que el 1090 va con números. Muy bien, acá a Andrés ya le gusta que ya viene, ya llega, quien quiere ver que vaya. Así que bueno, le mandamos saludos. Andrés, que es Javier Avendaño, sí. Voy a contar brevemente, es a quien ver. Se ganó el premio final en la Peña del Teatro de la Goma. Le pusimos cara a Andrés, perfecto. Mira qué bien. Muchacho muy contento con el vino y las copas. Claro, que nos cuente qué tal ese vino seleccionado especialmente para esa velada, por favor. Así que, bueno, Javi, te puedes comunicar al 4926-1623. Exacto. Hoy vamos a seguir con música. Uh-huh. Vamos a tener un cantante muy especial aquí en el estudio que nos va a estar mostrando todo su material, contándonos un poquito cómo nace esta beta musical. Así que en un rato Adrián va a estar con nosotras en la mesa. Muy bien. No hay que perdérselo. Está muy bien. Me di cuenta que hago mucho... Y después se escucha. No está bien. Pero yo lo hago porque yo tengo una amiga que ella siempre me dice, si vos no estás prestando atención a lo que yo te digo, aunque sea haceme... como que es que me estás escuchando. Entonces yo... pero no estoy escuchando, chicas. Que no se diga, Gaby, porque acabas de revelar un secreto que no va a gustar a los oyentes. Cuando tus alumnos digan, mamá, la seña hace todo el día... No te estoy escuchando, nene, déjate de molestar. Bueno... Para hoy tenemos varios temas que vamos a desarrollar. Sí. Nos vamos a ir internacionalmente a ver qué anda pasando por algunos países amigos. Exacto. Con presidentes no amigos. Sí. Pero, en fin, que nos causa interés y la verdad que nos gustaría compartir qué es lo que sucede, porque no somos ajenas a lo que pasa en esta Latinoamérica, que esperemos que muy pronto sea una Latinoamérica completamente unida. Pero antes de irnos... Hablando de Latinoamérica, antes de irnos tan lejos, ¿tenemos alguna fecha para recordar? Sí, la verdad es que se cumplieron 85 años del natalicio del Che Guevara. Yo pensaba un poco esto, digo, qué bajón, ¿no? Que no festejamos para nada. Digo, mencionamos que la otra vez había cumplido o había fallecido con 87 años Videla. Y decimos que este pobre hombre falleció tan joven, el Che Guevara, sí, ¿no? Y que hoy podría estar con sus 85 años todavía enseñando y mucho. Pero bueno, con su corta vida nos ha dejado bastante. Yo hice como una especie de cronología de hechos más importantes, que me los apunté, por supuesto, porque era imposible recordarlos. Pero bueno, él nació en 1928 en Rosario. Y a raíz de, como ya sabemos, que él tenía enfermedades en los bronquios, parecía un asma, digamos, se trasladan a Córdoba, Altagracia, donde realizan el tratamiento con ese clima especial de las sierras. Así que toda la familia estuvo viviendo allí. La madre ha sido quien lo ha educado mayormente, porque dada sus problemas en los bronquios, él no podía asistir regularmente a la escuela, así que la madre fue una de las formadoras principales del Che. Luego se trasladan a Córdoba Capital, que es donde tanto él como su hermana estudiaban el bachillerato en el Colegio Nacional, ahí en Córdoba Capital. Y lo interesante es que ya a los 17 años comenzó a preparar un diccionario filosófico. ¡Ah, caramba! Tan joven. Leía a Freud, a Baudelaire, a Emile Zola, a Faulkner, entre otros, digamos. Lo cual ya llama la atención la cultura que él incorporaba, ¿verdad? Toda la, una Villiquen no. No, una Villiquen parece que no. El señor se aburría con la Villiquen. Una Villiquen, una anteojita. Imagino como el típico alumno que dicen, ay, me aburro. Bueno, Ernesto, bueno, espera un segundo. Sí, claro, tal cual. No sé. Así que, bueno, el tiempo que él estudia está trabajando en la Dirección Municipal de Vialidad como laboratista. Y decide estudiar medicina en 1947 cuando viaja a Buenos Aires a cuidar a su abuela que estaba enferma. Allí es donde ya en 1950 realiza sus primeros viajes, donde viaja al interior del país y comienza a trabajar como enfermero en la Marina Mercante, en la Municipalidad de Buenos Aires. Y realiza sus primeras investigaciones sobre alergia. Esto va a ser algo que él va a llevar toda su vida, ¿no? Justamente, bueno, porque él sufre de esto, entonces quiere buscar una solución. A partir de ahí va a emprender varios viajes. En el año siguiente viaja a Chile, Perú, Colombia y Venezuela. En el 53, después de 6 años de haber estudiado en la UBA, se recibe y realiza su segundo viaje por Latinoamérica, pero esta vez ya llegando hasta México. En este segundo viaje es quizás uno de los más cruciales, porque es donde él empieza a empaparse de todo lo que son los movimientos revolucionarios. Empieza a tener contacto con exiliados, conoce a Fidel y ahí mismo se decide que en este regreso de Fidel a Cuba el Che lo va a acompañar. Por consiguiente, se lo forma militarmente al Che, porque obviamente su cabeza estaba muy despierta, pero el resto no estaba. Así que una vez que se lo forma en 1955, con 27 años, deciden volver para ver si logran derrocar a Batista. Así que bueno, a partir de ahí es donde él empieza su tarea, Fidel empieza a asignar columnas de soldados heridos para que los cure y los prepare y demás. Y en este transcurso de esta guerra, digamos que dura 4 años de esta revolución, suceden cosas importantes que me parece que es la que estaría bueno rescatar del Che, que él apunta mucho a una formación integral, ¿no? Él funda una radio, funda un diario, funda escuelas, decide que los combatientes no pueden ser analfabetos, que tienen que saber, ¿no? Esto que uno siempre pone de manifiesto, ya Martí hablaba de esto, que no podemos ir a una guerra así por simplemente atrás de la bandera de la revolución, sino que tenemos que entender por qué vamos hacia allí. Así que A su vez, a los que ya eran letrados, él les da historia latinoamericana, geografía, economía. Los pone en una situación histórica de Cuba y de Cuba dentro de Latinoamérica. Así que es una persona que realmente se ha ocupado muchísimo de todo lo que tiene que ver con la formación intelectual y cultural de los revolucionarios. También es una persona que, digamos, que una vez que ya la revolución se concreta, él apoya la reforma agraria. Es una persona que ha promulgado la igualdad entre el hombre y la mujer para el trabajo. Que siendo presidente del Banco Nacional en Cuba, hacía discursos donde sostenía que la propiedad privada no estaba bien, ¿no es cierto? Y que uno tenía que exterminarla, por decirlo de alguna manera. Así que la verdad es que es un hombre que ha tenido en su corta vida mucho, mucho para dar. Y bueno, después ha seguido empapándose de esto, porque él como diplomático viajó por todo el mundo, hasta que en 1965 viaja a Bolivia. En Bolivia, bueno, lo que hace es unirse al Ejército de Liberación Nacional, justamente para, bueno, otro movimiento revolucionario que se genera allí. Recordemos que allí el gobierno estaba, operando en conjunto con la CIA. Entonces, lamentablemente en el 67 él es apresado, y bueno, lo terminan asesinando. Motivo por el cual a él se lo tira en una fosa común con otros combatientes, y después de 30 años lo encuentran y llevan sus restos a Cuba. La verdad es que lo que me pareció más llamativo y más importante es rescatar esta actividad cultural que él tenía, ¿no? Más allá de su accionar o de su estrategia o de ser un servidor de las ideas que Fidel le puso en su momento. Esta cuestión de generar esta cultura, de transmitir cultura, de lograr que todos, absolutamente todos, puedan ser iguales al poder acceder y al poder pensar de otra manera la realidad. Sí, en esto de la lucha a conciencia, de tomar las armas a conciencia y hacer una revolución a conciencia. Que ni uno sea analfabeto, que todos sepamos leer y escribir y todos sepamos cuál es la causa de esta revolución. Un gran legado ha dejado Ernesto Che Guevara. Yo tengo un tema musical que hace mención al Che. No sé si les parece escucharlo. No es muy conocido. Bueno, es conocido, pero por ahí al que no le gusta este intérprete, mucho no lo tiene. Y es un tanto gracioso también, porque habla mucho de esta juventud que se pone la camiseta y, bueno, pero ¿de quién es ese rostro? ¿A quién le pertenece ese rostro? ¿Qué hizo? ¿Quién fue? ¿A dónde fue? Así que a ver qué les parece este tema musical. Muy bien. Adelante. Thank you. boca de Evita y a pesar del musical nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le tocó a él, porque todos declaran y hablan en nombre de él. Si yo me pregunto por qué le tocó a él hacer Jesucristo al final de un milenio, che. La barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fuera Chávez. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver su nombre y su cara no paran de vender. El derecho a saber, el derecho a instruirnos, ¿cachai? Es un derecho en el momento que nosotros nacimos en un lugar y el país decide que el país surja, debe brindar ciertos derechos para que ese país surja. El derecho a la educación es por un bienestar del país entero y por el bien de la sociedad y de todos los actores sociales. Derechos civiles, educación, salud. No tendría, no se podría formar completamente como parte integral del ser humano. Si queremos que un país surja, toda su población debe estar educada en diferentes áreas. Como un partícipe y como un activo que sea constructivo. Por eso la educación es un derecho. Es un poco impresionante a veces ver cómo tú vives en un país donde algo que uno no tenga acceso a ese derecho, no exista. ¿Qué es lo que pasa? Que la privatización y lo privado, ¿cachai? Destruye como lo que debería ser lo concreto. Que quedó como el tema de la educación a nivel histórico como en el olvido colectivo de las personas, ¿sabes? Como que nadie se preocupó de eso. Entonces justo en un momento como que ahora todos están preocupándose del tema, pero es algo que de verdad nunca tendría que haberse olvidado. Se necesita la voluntad política para hacer realmente un cambio de todo el sistema. El derecho a conocer y a tener la libertad de poder elegir en qué desarrollarte en este mundo y ser potente en la sociedad. Por eso la educación es un derecho. Bueno, ahí estábamos escuchando un audio, tenemos un par más. En principio quiero agradecer a Aldana, que es una gran amiga que vive en Valparaíso. Ella es argentina, vive allá. Y está trabajando en la Radio Placeres de Chile, tiene su programa de radio. No me acuerdo bien qué día sale. Pero los invito a todos a que se puedan conectar. Después voy a poner el link de la página. Es la Radio Placeres, que es una radio comunitaria y por la ley de medios que rige en Chile, es ilegal y perseguida. Bueno, me puse en contacto con ella para poder traer información que tiene que ver con la represión que hubo en Chile el jueves pasado, el 13 de junio, de la semana esta que pasó, que dejó un saldo de 74 heridos y 324 detenidos. Esto se dio en el marco de una movilización de estudiantes que caminaron por las calles de Santiago de Chile. Y luego en la Casa Central de la Universidad de Chile fueron reprimidos todos los estudiantes. Bueno, lo que reclaman es eso que escuchábamos en el audio, ¿no? Reclaman una educación. Una de las chicas que estaba hablando ahí es la vicepresidenta de la FECH, que es la Federación Estudiantil de Chile, que se llama Camila Vallejos. Ella es una gran referente dentro del movimiento estudiantil. Y bueno, lo que se lucha tan activamente en Chile y que hasta este momento, de hecho, una de las medidas tomadas para hoy es 17, ¿no? Estamos, sí. Hasta el 22 es el tomazo. Hoy es 18. Bueno, desde ayer hasta el 22 el tomazo, que es ir tomando los distintos colegios de nivel secundario sería y nivel universitario, o sea, las universidades. A partir del sábado comenzaron a proponerse y ahora es como una medida que rige para todas las... para la Federación Estudiantil Chilena, que es así tan fuerte y tan organizada. Con respecto a lo que pasó el jueves, el rector Víctor Pérez manifestó su rechazo a la acción de los uniformados, que, o sea, los que actuaron fueron los de la policía militarizada, los carabineros, y fue una feroz represión. Los carabineros, dice, no pueden entrar a la Universidad de Chile a golpear impunemente a nuestros estudiantes y dejarlos heridos. No tenemos explicación, es inaceptable. Y por otro lado, también el que habló es el presidente de la FECH, Andrés Feilbaum, que rechazó obviamente el procedimiento policial. Dice que esto se suma a lo que hemos visto durante este año. Carabineros han ingresado dos veces al campus Juan Gómez Millas, entraron a la Facultad de Derecho. Se ha hecho una costumbre de entrar y violar la autonomía universitaria atacando a personas que están en su lugar de estudio. Bueno, así que bueno, por eso quería mostrar un poco esta información que es lo que está pasando. Los jóvenes, entre otras cosas que exigen, es que el gobierno, todavía tiene el modelo educativo vigente que fue implantado durante la última dictadura militar de Augusto Pinochet, que fue de 1973 a 1990. Y bueno, es un sistema educativo que tiene tres niveles, el básico, el secundario y el superior, pero la verdad que es muy difícil acceder a la educación. Ya que, bueno, hay todo un sistema de aranceles y el que no puede pagar, en realidad ya de entrada, digamos, se empieza a endeudar. Porque si no puedes pagar, bueno, no lo pagues. Una vez recibido, una vez terminados tus estudios, tenés que empezar a devolver la plata que no has podido ir pagando. Lógicamente esto le quita la posibilidad a todas las clases de acceder a la educación y, bueno, y garantiza a las clases pudientes. Y entonces esto es lo que se reclama ferozmente. Tenemos otro audio para escuchar donde hablan distintos estudiantes sobre qué es la educación. A ver, Aide. Debería haber un cambio de la Constitución con una participación ciudadana y que implique un llamado a plebiscito. Donde esté el tema de la reforma educacional ahí puesto. Parte de un tema mucho más allá del tema educacional, un tema político de fondo. Entonces, la reforma educacional implica un cambio en la Constitución, cuando la Constitución es ilegítima. Postura diferente del gobierno, no delegar los problemas actuales al Congreso y determinar ellos que realmente y reconocer realmente que la educación de este país tiene que cambiar. Bueno, yo creo que no solo con esta inyección que quieren dar de 4.000 millones, que en el fondo no son nada, porque si tú lo dividías por los alumnos que son más o menos 16.000 pesos más. Eso no arregla ni la calidad de educación ni la desigualdad. Queremos municipalización de los colegios, la universidad pública de calidad, baja de los aranceles, no endeudamiento, acabar con los créditos muy altos. Y yo creo que arancel diferenciado es la mejor opción. Los que tienen para pagar, que paguen, pero los que no tienen, no tienen por qué endeudarse, sino que el Estado les tiene que brindar la oportunidad de la educación. No es un tema de que el país sea pobre, de que no haya la cantidad de dinero suficiente para llevar a cabo, para financiar todo esto que para muchas personas todavía se ve desde afuera como algo onírico, como que la gente que está manifestándose hoy día acá son pura gente soñadora. No, porque son realidad en otros países. En México es realidad, en Argentina es realidad que la gente estudia gratis. Y tampoco la educación es de mala calidad. Eso tampoco es verdad. En México la educación es súper buena y es gratis. Bueno, ahí claramente teníamos los reclamos y las opiniones sobre esta educación pública que es la que nos está dando, en verdad. Si bien el derecho a la educación y la libertad de enseñanza están reguladas en la Constitución Política de la República, bueno, es un derecho al cual realmente no están pudiendo acceder todos los chilenos y bueno, por eso es que los estudiantes se organizan. En los últimos 5 años hubo 2 grandes manifestaciones en relación a la situación de la educación, que fueron en el 2006 y en el 2011. Para cerrar, tenemos como una especie de spot sobre la educación pública en Chile, con música y todo. Y bueno, vamos a seguir en contacto con la gente de Radio Placeres, que la verdad que ahora voy a poner el link para que lo podamos todos contactar y escuchar sus programas. Ellos están en Valparaíso y bueno, la verdad me parecía interesante tener una mirada bien sobre el sistema educativo chileno y propia desde el lugar. Y qué contradicción, ¿no? Con lo que hablábamos recién del Che. Sí, totalmente. Es increíble. Totalmente. Recordemos que el presidente del país es Sebastián Piñera, que es de uno de los, o sea, representa uno de los sectores más conservadores de la población chilena, y sigue la línea en realidad de Augusto Pinochet, por lo cual sostiene, claro, entre otras cosas, este sistema tan expulsivo de educación. Cerramos el bloquecito con este temita. Estatización es talento asegurado a futuro, no te miento, el lucro va en aumento, senadores, diputados, dueños de colegio privado, subvencionados, gobiernos corrompidos por corruptos, indecencia, la educación en decadencia, aún es más la ignorancia y el Estado en ausencia. Gratis verás universidades en todo Latinoamérica y en casi todo el mundo. ¿Y por qué en Chile no hay más dinero para armas que para educación? Ya es hora de la acción, basta de represión. Lo más irónico de todo esto es que el dinero está, solo falta la voluntad política. Todos a sumarse a la movilización. No te vayas, ya seguimos con ¿Quién quiere oír que oiga? Al monte buscando guayaba por la vereda del 8 y el 2, y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no la hallaba yo. Mucho he viajado por todo el mundo y nunca pude encontrar una guayaba que me gustara y detuviera mi caminar. Y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar. Buscando guayaba ando yo. ¿Cómo? Que tenga sabor, que tenga mento. Buscando guayaba ando yo. Que tenga sabor, que tenga mento. Thank you. queda del 8 y el 2. Guitarreta no vino, así que van a tener que soportar un solo de boca. Afinación, ping, ping, con con. Tema, estábamos escuchando a Willy Colón y Rubén Blades buscando guayaba, como para levantar para un poco, mover un poco, para mover un poquito las cabezas, las caderas, y después de un poco de información, queremos abrir un poquito la agenda cultural. Muy bien. Porque tenemos acá una chica que entró en el mágico mundo de la fotografía y nos va a contar un poquito. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, estamos hablando con Natalia Bouzón. Ella es fotógrafa y ahora en breve arranca una exposición. Sí, es así. El viernes estamos haciendo una exposición en Casa Design. Somos un grupete de 5 fotógrafos aficionados, amantes de la fotografía, tratando de aprender. Y bueno, vamos a mostrar lo nuestro ahí en la casa. La dirección exacta, corregime si me equivoco, es Avenida de Estado de Israel 4116. Exacto, es ahí a partir de las 8:30, 9 de la noche. Vamos a estar esperando a todos los que tengan ganas de ir a ver una muestra. Es una muestra dinámica, tiene 2 bandas de música, de percu, están los chicos de Yo Te Bailo y Pura Boya, que van a estar ahí tocando los tambores para nosotros. Ah, viene completita la cosa. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Hasta qué hora van a estar ahí? Vamos a estar hasta la 1 de la mañana seguramente, y después, como venga la noche, si se puede extender, lo extendemos. Adentro nomás. Sí, tal cual. ¿Cómo es el nombre de la exposición? El nombre de la exposición se llama Según pasan los días y tiene que ver con un trabajo individual y grupal que hacemos con los chicos. Es en el punto donde nos encontramos todos, que tiene que ver con las etapas de la vida. Así que, bueno, por eso le pusimos según pasan los días. Nati, te consulto lo siguiente. ¿Ustedes estudian en un mismo lugar o se encontraron...? No, estudiamos en un mismo lugar con una profe en forma particular. Y, nada, nos juntamos y hace 2 años que estamos estudiando y decidimos hacer la muestra. Bueno, buenísimo. Entonces pasamos de vuelta a los datos de la muestra. Es en Casa Design, en Avenida Estado de Israel 4116, con músicos invitados que son... Yo te bailo y pura bulla, ahí con mucha onda, que más que nada caribeña. Buenísimo. Sí, tal cual. Bueno, entonces los esperamos a todos el viernes 21 de junio a las 20 horas, ¿verdad? Sí, muchas exacto. Gracias, Nati. Muchas te mando un beso enorme. Un beso, gracias. Chao, adiós, buenas noches. Casa Design, les cuento, porque mi hermano ha tocado ahí, es una casa bellísima porque es una casa antigua que se ocupa justamente de darle espacio a todo lo que es cultural. Y la verdad que es muy linda. Por afuera no dice nada, así que hay que anotar bien la dirección porque de afuera no se ve. Estado de Israel, 4116. Muy bien. La ventaja de tener una locutora. Exacto. Atenta siempre, te pero lo dice. Pero por ahí dentro es un mundo maravilloso, así que chicas, hay que ir. Hay que ir. Sí, sí. Estado de Israel, ¿cómo era? Estado de Israel, 4116. Ay, qué divina. Che, tengo saluditos. Sí, contanos. Dice, 2 puntos. Martín dice, comiendo y bailando con Cami, grande Rubén Blades, no así Willy Colón, es un gusano. Está saliendo lindo, chicas. Oh, muchas gracias. Gracias, querido. Y después Mariano también nos dejó saludos. Dice, saludos a las integrantes del programa, muy buena emoción, como siempre. Destaco el como siempre. Qué grande, Mariano. Dice, y Macri sigue la línea de Piñera, muy atento con la columna de educación en Chile, Mariano. Muy bien, ahí, Mariano. Él siempre presente. Ay, qué atento ese caballero. Muy bien, muy bien. También le avisamos a Zaida que ya la conexión está... Ah, sí, sí, que nos mandó, divina, sí. No te vayas, quédate ahí. Quédate ahí, vamos, vamos, querida, no sos tontona. Y bueno, para seguir con nuestra agenda cultural, hoy tenemos un invitado muy especial que ha traído de... Ella era el mundo de fotografía, Nati. Bueno, ahora venimos al mundo de la música. Muy buenas noches, Adrián Moranchel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, chicas. Qué vozarrón. Ah, sí, sí. Al bien fin, tanguero, ¿no? Estoy harta de escucharla, chica, todo el día. ¿Cómo estás? Muy bien rodeado. Muy bien rodeado, ahí va. Veo que viniste muy bien acompañado. Sí, sí, acabamos de... Ese lo decías por el chocolate, mira. También, por el chocolate también. Acabamos de editar un disco con mi compañero Leonel. Y sí, la verdad que sí, estamos acompañados, muy bien. Bueno, yo se viene acompañado por el CD. Ah, bien. Leonel no está, así que le mandamos un saludo y lo esperamos para la próxima. Perfecto. ¿Cómo se llama este nuevo CD? Guitarra y cantor. ¿Con qué tema te gustaría arrancar? Con el primero, el que abre el CD. El 1. La abandoné y no sabía. Adelante nomás. Qué título. Amasado entre oro y plata, de serenatas y de fandangos, acunado entre los sones de bandoneones, nació este tango. Nació por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte. Lo escucho sonar cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte, y es por eso que esta noche oigo el reproche del corazón. La abandoné y no sabía de qué la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? De los los violines, los bailarines van suspirando, cada cual con su pareja, las frases viejas van recordando. Yo también, que mi mal, sufro la angustia fatal de no tenerla en mis brazos. Hoy la quisiera abrazar para poderle ofrendar mi alma entera en pedazos, pero es inútil ya, no puedo, y en sombras quedo con mi dolor. La abandoné y no sabía de que la estaba queriendo, y desde que ella se fue siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba, y hoy que la vengo a buscar ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Qué buen tema, la verdad, sonó muy impecable. Yo le decía que sonó, muy sonó. Distinta la voz a cuando te está charlando a lo que sale cuando canta. Igual sacó una voz así. Sí. Hola, sí, ¿qué sí. tal? Estoy un poquito con el tema del frío, viste, y esas cosas. Estamos se todos te ve así como bien emponchados. Sí. ¿Cómo es el nombre del dúo? El dúo es Iglesias Moranchel y el disco Guitarra y Cantor. ¿Cuándo salió este disco? Este disco salió en abril, finales de abril. Ah, o sea, fresquito. Sí, sí, sí, fresquito. Hay que exprimirlo, chicas. Sí. Hoy tenemos que pasar pasarlo, varios temas. Sí, sí. Y vos tenías un pedido muy especial. Sí, igual, por ahí, para más adelante, quería preguntarte si tenías, si tienen temas propios. No, si no, piensan. No, pensamos en temas propios. No piensan. Qué interesante esto que nos está revelando. Sí, no, porque, no sé, nosotros somos amantes del tango que se escucha en las milongas. Uh-huh. Nacimos ahí adentro, Leonel y yo, digamos, ¿no? Como con la intención de querer hacer música entre los dos. Y bueno, tenemos la idea de que hay tanto para hacer y que nos gusta que bueno. No hay tiempo para la creación. No, es que también hay que tener una pulsión creativa para escribir, y nosotros nos gusta intentar interpretar, ¿no? Y bueno, a mí me encanta poder estar en la radio siempre, porque uno como que aguarda la esperanza de poder emocionar del otro lado con un tema que uno está cantando. Realmente es muy linda la sensación, ¿no? ¿Cuánto hace que están tocando juntos? 4 o 5 años, sí. Ah, ya tienen un camino. Sí. Bastante largo juntos. Sí, sí, sí, sí. Y tuvimos una formación anterior que era un tango más rítmico, más bailable. Estas son versiones en guitarra y voz de tangos que por lo general se pasan en la milonga. Y bueno, nosotros venimos de una formación anterior que era más rítmica y más complaciente en cuanto a lo bailable rítmicamente. A la pista, digamos. A la pista, a lo que demanda la pista. Sí, sí. Igual no nos sentimos muy cómodos siempre en la milonga. Nos bailan, ¿viste? Nos bailan a pesar de esta formación, ¿no? ¿Se presentan en lugares? Siempre te diría exclusivamente en lugares donde se baila. Bien. Sí. Sí, sí. Yo los voy a pasar el chivo. Yo los conocí en la práctica Patricios. Uh-huh. No dejo de mencionar la práctica Patricia. Sí, yo voy verdad. A robar ahí, voy a. Disculpame, ¿querés venir a un programa de radio? Basta de llevarle gente a esa gente. Llevan gente tan linda, se escuchan cosas tan lindas, se comparten momentos tan divinos. Bueno, no voy a vender la práctica, chicas, bueno, ya la vendí en otro momento. Qué bueno. Bueno, y yo los conozco ahí. Mira. Entonces, bueno, acá tenemos. ¿Ustedes participaron del festival del año pasado? ¿De cuál festival? De la práctica Patricia. Sí, claro. Sí, estuvimos en. Ah, mirá qué bien, sí. Esta memoria, ¿eh? Sí, memoria. Y estuvimos en los festejos de los 3 años también. Ah, bien. Sí, que allá. Justo coincidía con el aniversario, un aniversario. Había justo un festival cuando eran los festejos de los 3 años, si no me equivoco. No estudié. Paso. Bueno, lo Adrián, llamamos después, no te hagas problema. Podrías emocionarnos entonces con un pedacito a capela, ¿no? Bien. Oh. Dale, vamos a hacer un pedacito de un estilo que se llama El Sueño. Dice así, a ver, más o menos. Anoche mientras dormía, del cansancio fatigado, no sé qué sueño adorado cruzó por la mente mía. Soñé de que te veía y vos me estabas mirando, y yo te estaba contando mi vida triste, muy triste, y que desapareciste al despertarme llorando. ¡Ah, muy bien! ¡Qué valiente! Muy bien. No te la ibas a llevar de arriba. ¡Qué letra, además! Sí. ¡Qué! Muy ¡ay, bien. Caramba! ¡Te faltó decir algo de acá! ¡Qué enriedo, Andrea! Bueno, puedo decir yo, tiene un suéter de Lacoste con el nombre de la marca. Y un. Y un Carlos Gardel arriba, ¿eh? Y un prendedor arriba de... Pero qué monada, querido. Muy bien. Me mató. Pero no lo tapó al cocodrilo, no, ¿eh? No, quisiera. Arriba. Lo quise arrancar, pero temí que iba a romper. Claro, la... no da de salir con el agujero. No, pero Carlos sí, lo llevo ahí. Ay, pero él arriba está y bien. Tenía, no, sí. Pero tenía que estar del lado de la zurda, entonces lo tuve que poner ahí. ¿Vos está seguís a Pugliese como amuleto? Bueno, sí. De alguna manera, sí. Claro, Pugliese. Correcto. A partir de este momento tenemos 25.000 oyentes que nos están escuchando. No, bueno, por si no saben, cuando uno nombra tres veces a Pugliese es como... ¿Ah, sí? Ah, no, sí. No sabía. Claro. No sabía. Soy mucho más seguidor de Don Carlos Gardel, que para mí es la figura máxima que tuvimos dentro de todos los artistas argentinos, ¿no? En el tango, bueno, es el padre del tango, pero a nivel artístico es lo máximo que hemos tenido. ¿Te parece si vamos con un temita más? Sí, pero cómo no. Tú eliges. Justamente, bueno, casi todas las versiones hasta que Don Carlos nos dejó, las estrenó. Muchos tangos que se bailan en la milonga, ¿no? Vamos a pasar este Yo te bendigo, de Filiberto y Bruno. Adelante. Daba la diana al gallo, ladrando un perro desde lejos contestó, y el arrabal al despertar al nuevo día saludó. Lejos pasaba un coche, cual centinela que la guardia terminó. La luz temblona y un farol como un lamento se apagó. Rompió el silencio el bordonear de la guitarra, y por sus cuerdas el dolor pasó llorando. Y una voz que la pena desgarra canto de este modo su cruel dolor. Yo te bendigo pese al daño que me has hecho, aunque otros brazos te acaricien y te abracen, pues el rencor no has cabido en el pecho que un día llenaste de luz y de amor. Del amor que te supe dar, piensa ya que te perdonó mi corazón y el alma que por ti sufrió, te da su bendición. Daba la diana al gallo como un reproche la amorosa bendición, ladraba el perro y de un farol murió la luz con la canción. Pero el yo te bendigo que desde el fondo de su pecho él arrancó, de la guitarra al cielo fue y en una estrella se escondió. Rompió el silencio el bordonear de la guitarra y por sus cuerdas el dolor pasó llorando, y una voz que la pena desgarra canta de este modo su cruel dolor. Yo te bendigo pese al daño que me has hecho, aunque otros brazos te acaricien y te abracen, pues el rencor no ha cabido en el pecho que un día llenaste de luz y de amor. Quiero decir, Ludmila, que yo la vi a nuestra operadora Aide cantando el tango. Yo la vi. Aide. ¿Te gustó esta versión, Aide? Ahí está. Una fan más. Sí, dijo. Muy sí, bien. Aide. ¿Tenemos alguna fecha programada? Sí, el sábado que viene, el sábado 22, en la práctica DNI. Oso, práctica Patricio me salía bien. No, práctica DNI. Es en Bulnes 1011. La práctica empieza a las 4 de la tarde el sábado. Nosotros tocaremos tipo 6 de la tarde el sábado. ¿Bulnes y qué es esto? Y esto es Bulnes y La Valle. Ajá. Ajá, viste que vos también decís ajá. Ajá, no, yo no, ya lo puse. Yo estoy escuchando, ¿no? Como vos. Ya lo charlamos, Andrea Laja. Ya lo pusimos en nuestro muro. Ya compartimos, ya hice toda la tarea. Acá nos estaba diciendo Mariano, dice, tanto lo nombró a Don Carlos que le busqué un tema. Don Carlos, gran artista jamaiquino. Bueno, en fin. Qué atento está Mariano. Bueno, muy bien. Para el próximo programa, Mariano, te queremos desde el teléfono. Por favor, te pido. ¿Algún medio de contacto que nos puedas dejar? Sí, a email iglesiasmoranchel@yahoo.com.ar y si no, por Facebook también. Dúo Iglesias Moranchel. ¿Ya lo tenemos en por el muro? Por supuesto, querida. Te hice toda la tarea mientras tanto. Sí, ya está. Ya pusimos me gusta, compartí el evento, todo. Qué maravilla. Te consulto, a ver si sabes, la práctica del sábado próximo, ¿dónde van a estar tocando? ¿Es al aire libre, en un lugar cerrado? No, es un lugar cerrado. Perfecto. Entonces recordamos sábado 22. Para el frío estamos bien. Maravilloso. Muy bien. Muy bien. Entonces... yo me tildo. Bulnes y La Valle. A las 16 empieza la práctica, aproximadamente 18 horas estarán tocando los chicos. Correcto. Correcto. Ay, ¿cómo está Susana últimamente? Está, ¿cómo es la locutora de Susana? Bueno, Silvita, no sé. Bueno, que es del barrio, Silvita. Tenemos a todos. No, sí, esto es vecina. Es una cosa... Sí. ¡Qué nivel, che! Bueno, déjame hablar tanta espada, pues ya se nos está yendo el programa. Bueno, a Clovil le gusta la página del dúo. Le mandamos Iglesias Moranchel, le mandamos un a beso a Clovil. Ya se nos fue el programa prácticamente. Nos vamos a ir con un tema claramente del dúo. Pero bueno, el próximo martes, si todo sigue bien y todo sale bien, no cantemos victoria, probablemente estemos con los chicos de cumbia hasta el lunes. Epa. Así que... ¿nos quedamos toda la semana, por ejemplo, hasta el otro lunes? Sí, acá, sentados. Bailando cumbia, ¿cómo se bailando sí, cumbia? Sí, No. Ludmila, no entendiste nada, entonces. Nos queda un minuto. Gracias, Adri, por estar aquí muchas con gracias, nosotras sí. Y bueno, sumarte a esta locura. Hasta te hicimos cantar a capela. Muchas gracias a todos los que están del otro lado y nos vamos con... ¿qué tema? Estaría bueno el tema 8, que se llama Cabecita Negra. Oh, adelante. Bueno. Muy buenas noches. Gracias por martes. Estar del otro lado. Inútil canción, ¿para quién cantas? Si ya la pebeta no escucha tu voz. ni pone en su boca la dulce ración pa' que con tu pico la puedas besar. Cállate, no siga tu triste gorjeo, no ves que tu canto me agranda este mal. Cállate unos días, muy pocos tal vez, ya verás qué alegría te aguarda después. Si quiere el destino traerme a la ingrata, seguí con tu trino, con tal que alegres. Si en cambio resuelve odiarme no más, si se queda y no vuelve, entonces verás. Yo te abro la jaula, búscala en tu vuelo, decile a esa maula por quién le cantas. Me voy como se han ido tantos.